Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Defensa del Deudor SC en Facebook. Tenemos más de 67 mil seguidores ya en este momento. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, también con más de 6 mil seguidores, para que no se vayan a meter a páginas pirata, páginas apócrifas que se hacen pasar por nosotros. Ya en Facebook ya muchas personas conectadas, muchas gracias. Paola Velázquez, Mayra González, Roberto Espinosa, Marco Leoncourt Bautista, Duat Taut, Antonio Rodríguez, Cristian Rodríguez, Dancis Blacker, María de Jesús Briseño, Jenny Nolasco, Olivia Olivares, es que tiene doble O, Majo Cruz, Mané Méndez, y bueno, mucha gente ya conectada que nos empieza a enviar saludos, que ya nos están escuchando. Muchas gracias, qué bueno que nos acompañen, que les gustó mucho el podcast con Sofía Macías, que hagamos más. Claro que sí, Marco, vamos a hacer más con todo el gusto del mundo. Por teléfono también nos pueden contactar. Por teléfono 75 76 21 40, 75 76 21 40, nuestro teléfono en cabina. Muchas gracias por sus saludos. Nos pueden llamar ahora mismo, estamos en vivo hoy 25 de julio del año 2016, 3 de la tarde con 41 minutos. Y bueno, el dólar, porque ya nos están preguntando por aquí en Facebook que qué pasa con el dólar, nuevamente se fue a 19 pesos y fracción, 19.5, por lo que estaba yo checando al mediodía. Ahorita de estar, pues, con algunos cambios a la baja, me imagino. Afortunadamente, el dólar se ha impulsado sobre los 19 pesos, pero siempre se ha retraído nuevamente en el transcurso del día, o si no, en el transcurso de la semana, y se vuelve a estabilizar en los 18 pesos y fracción, lo cual es bastante bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los analistas económicos, incluyéndonos a nosotros, apostábamos porque para el mes de julio el dólar ya se hubiese mantenido estable en un precio superior a los 19 pesos, es decir, que ya no bajase a los 18 pesos y fracción. En ese sentido, qué bueno que nos falló la estimación. Y ahorita el dólar está sobre los 19, pero al final esperemos que regrese, lo cual es bastante bueno. Mientras se mantenga esta estabilidad en los mercados nacionales e internacionales, mientras se mantenga esta, pues, endeble y ligera estabilidad que vivimos hoy por hoy en el país, en lo social, en la seguridad, en todo, esperemos mantener un dólar controlado por debajo de los 20 pesos de aquí a diciembre, y es probable que para enero se estabilice un poco más y se mantenga ya firme en los 18 pesos y fracción. Pero todo puede suceder. Desgraciadamente, en cuestiones económicas, nada está escrito, todo puede pasar. Y si no, pregúntenle a los señores de Nintendo. Nintendo, con su famosísimo Pokémon Go. Yo creo que muchos de ustedes, la mayoría, ya ha escuchado hablar del Pokémon Go. Una aplicación, un juego que se descarga en el celular y por medio de un sistema de realidad aumentada, pues la gente puede ir por las calles de cualquier ciudad donde se pueda descargar esta aplicación. En México no se puede de momento. E ir capturando Pokémones. Uno va ahí en la calle y de pronto ve un Charizard o un Pikachu. Ah, ¿verdad? Sí, me sé los nombres. Y lo puede uno capturar. La idea es capturar todos los Pokémons, que por lo que tengo entendido son como 300. Y con esto, pues Nintendo, que había tenido unos años muy, muy difíciles, no había podido repuntar en el mercado de los videojuegos, logró finalmente una alza exponencial, una alza muy, muy inesperada. En las bolsas de valores, donde sus acciones se fueron, ¡pum!, como la espuma para arriba. Pero desgraciadamente todo lo que sube tiene que bajar. Y Nintendo hizo un desafortunado comunicado el día viernes, donde anunciaba que, si bien sí participaba en esta cuestión del videojuego de Pokémon Go, ellos no eran los desarrolladores y ellos no tendrían la mayor parte de las ganancias. Si acaso, se estarían llevando un 10% del total de las ganancias de Pokémon Go, lo que hizo entrar en pánico a los inversionistas y lo que se convirtió en una catástrofe para Nintendo, que no había tenido un desplome tan severo en los últimos 26 años. Imagínense ustedes, las acciones de Nintendo se desplomaron de una manera muy dramática. Espero que ninguno de ustedes haya invertido en Nintendo de momento, porque mucha gente se fue con la finta. con el ruido que hizo Pokémon Go e invirtieron en acciones de Nintendo y ahorita se deben seguramente estar dando de topes porque hoy lunes amanecieron totalmente a la baja. Entonces, ¿esto de qué habla? De que en los mercados bursátiles nada está escrito y hasta una sola frase, un solo comunicado hecho en el momento menos indicado puede afectar con cantidades multimillonarias a una empresa tan fuerte, tan grande como es Nintendo. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Si ustedes piensan invertir, háganlo de manera cauta y acérquense a especialistas que les podrán decir pues qué sería lo más adecuado, ¿no? Que desafortunadamente, en este asunto de invertir en acciones, sobre todo de empresas como Nintendo, por ejemplo, nada, repito, está escrito. Por ejemplo, ahorita mucha gente apuesta a los anuncios que va a hacer Apple para el mes de septiembre en relación a su nueva línea de productos, el iPhone 7 y la nueva iMac, y se esperan algunas cuestiones que desde hace un año los seguidores, los fans de la marca, pues esperan con ansias, ¿no? Pero en esta cuestión de la tecnología es bastante arriesgado invertir, porque al final algo que la empresa puede suponer que va a ser revolucionario termine siendo una catástrofe, y estamos hablando de que de inmediato se generan pérdidas millonarias. Entonces, invertir en tecnología sí genera altos rendimientos, ganancias impresionantes cuando se le atina, cuando se da en el clavo. Cuando no, se pueden tener también, todo lo contrario, pérdidas bastante fuertes. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. ¿En qué recomendamos invertir? Nos están preguntando en Facebook. ¿Qué es lo que nosotros siempre recomendamos que inviertan en metales? Compren plata, compren oro. También bajan, suben, sí, es lógico, pero vean ustedes nada más, en algún momento, no hace mucho, en el sexenio de Felipe Calderón, el centenario estaba en el orden de los 8,000 pesos y fracción. Vean ahorita cuánto cuesta un centenario y vean cuánto tiempo ha pasado, y eso les habla de manera clara de los rendimientos que se pueden tener al mediano plazo, porque ni siquiera es a largo plazo, si se invierte en metales preciosos. Entonces, el oro y la plata son muy buena idea de inversión. Si vamos a metalizar nuestros activos, si los vamos a transformar en oro, por ejemplo, o en plata, es muy importante ser muy cuidadosos en su manejo y, por supuesto, en su seguridad, porque estamos hablando de cantidades fuertes de dinero y porque también hablamos de que si se invierte en una moneda, esa moneda debe cuidarse para que no se dañe, porque cualquier daño afecta su valor. Entonces, muy como tal, el oro vale lo que vale, sí, pero la moneda acuñada también tiene un valor y es importante conservarlo. Entonces, ese es el consejo que les podemos dar de inversión en este momento. Pueden empezar con poco, invirtiendo en plata, que no es tan cara, poco a poquito, y de ahí saltar al oro. Esa es la mejor inversión que se puede hacer en estos momentos. En dólares, como les decimos desde hace ya algunos meses, pues el mercado es bastante inestable y no van a tener rendimientos tan impresionantes de momento. Sobre todo que si hablamos a largo plazo podrían llevarse un duro golpe en su bolsillo. Entonces, mejor con calmita y vamos a invertir en cuestiones que valen la pena. Sí, claro, cómo no. Nos están preguntando aquí que cuándo vamos a tener libros del pequeño cerdo capitalista a través de Facebook, Luna Álvarez. Ya están por llegar, ya se hizo el pedido. Vamos a esperar a que lleguen y en cuanto lleguen, comenzamos a regalarlos. Esperemos que lleguen ya en estos días, mañana o pasado mañana más tardar, para que regalemos algunos el jueves, si es posible. Y si no, ya a partir de la próxima semana, que ya estaremos formalmente en agosto, comenzamos a regalarlos con todo gusto. Y por cierto, por ahí me llegó un correo de una persona que participó con nosotros hace ya varias semanas, porque ya tiene varias semanas que regalamos los últimos, y aún no le llega su alcancía, y aún no le llega el libro. Ya tomamos cartas en el asunto y te los vamos a enviar, no te preocupes, ¿ok? Hombre, no tiene nada que agradecer, estamos a sus órdenes. Genial, genial. Qué bueno que les guste este programa. Lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Bueno, vamos al chat de la estación. Ya algunas personas están conectadas en este momento en nuestro chat. www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org. Nuestro chat de la estación de radio para que le pasen al chat. Dice Francisco que muy buenas tardes, le mando un saludo. Dice Francisco que madrugando ahora. Sí, estábamos haciendo algunas pruebas para el audio porque nos estaba fallando el tweet casting, pero ahorita ya parece que está jalando bien. Y de hecho ya vamos a cambiar de sistema de transmisión, ya no vamos a ocupar el tweet casting, vamos a ocupar otro otra aplicación que parece que está mejor, pero estamos en pruebas todavía, ya les avisaremos de manera muy oportuna. Ahorita Tweetcasting es lo que usamos. Y nos ha funcionado bien, ¿no? Ya llevamos bastantes años trabajando con el Tweetcasting y la verdad es una aplicación bastante estable, robusta, no se cae fácilmente. Pero hace rato, pues, como cualquier aplicación o cualquier software tiende a fallar en algún momento. Sus servidores se pueden colapsar, los pueden estar reiniciando, posiblemente les estén dando mantenimiento. Y como son cuestiones que se encuentran en otro país, pues uno ni enterado, ¿no? Se quiere uno conectar y le marca error y le marca error. Y entra uno en un poquito de pánico. Dice, ¿qué pasa? Pero bueno, ya se solucionó y ahorita parece que estamos transmitiendo sin problema. Dice Helmi, que al aire ya, muy buenas tardes, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo y productor de estos programas, Helmi. Freddy dice, tarde, pero acá estamos, le mando un saludo a Freddy. Igualmente, linda tarde para ti, soleada finalmente, ¿no? Y parece que no amenaza con lluvia aquí en la capital del país, de momento, de momento, quién sabe al rato. Mejor no guarden el paraguas o el impermeable, porque al ratito se suelta el aguacero. Dice, ¿quién dice? Dice Toño. Está en sus primeros días que inició el periodo de morosidad y le están hablando de Bancomer durante todo el día. Es un préstamo personal. Su duda es, si no contesta las llamadas porque ahorita no ha contestado ni una, ¿debió contestar o no? Nos pregunta. ¿Pasa algo si no contesta ninguna llamada durante los 3 meses? Pues en realidad no, porque ahorita te encuentras en una etapa de cobranza interna, ¿sí? Ahorita quien está realizando la cobranza es el banco directamente. Entonces, todavía ahorita no hay riesgo de demanda, ni mucho menos. Apenas comienza la gestión de cobranza, repito, interna por parte de la institución financiera. Lo que va a pasar en las próximas semanas o en los próximos días es que van a pasar tu expediente a cobranza externa. ¿Qué es la cobranza externa? Bueno, pues los famosos despachos de cobranza, que ahora esos se van a encargar de llamarte para tratar de cobrar. Es importante que haya comunicación entre las partes. Les voy a poner el ejemplo que siempre les pongo. Mi estimado Toño, haz de cuenta que tú le prestas dinero a un amigo tuyo, ¿no? Y ese amigo tuyo, pues, comienza a tardarse en pagar, ¿no? No está pagando en la fecha estipulada. Entonces, le comienzas a llamar por teléfono y no te contesta. De vez en cuando vas a su casa y tocas y nadie sale. Pero te han dicho que ahí está, que sí se encuentra en casa, que algún vecino, algún amigo, alguien lo vio entrar al domicilio, pero tú tocas y nadie sale, o tú llamas y no te contesta, le marcas a su celular y te lo apaga. Pues lógicamente tú, mi estimado Toño, pues te vas a enojar, ¿no? Vas a decir, este cuate no me va a pagar, pues voy a tener que tomar otras medidas, ¿no? Para que me pague. Lo mismo pasa con los bancos. Si el banco ve que hay comunicación, que te puede ubicar, que te puede localizar, simple y sencillamente, lo que va a hacer el banco es tratar de negociar. Los bancos y cualquier acreedor, el que sea, siempre se van a manejar bajo la política de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Siempre. A nadie le interesa demandar a nadie. ¿Por qué? Porque son gastos, porque es un desgaste, porque es mucho lío demandar a alguien. Al final se puede llegar a dar el caso, pero sería un caso extremo en el cual no hubo comunicación, en el cual no hubo arreglo. En cambio, mi estimado Toño, si tú le prestaste dinero a tu amigo, pero tu amigo se acerca y te dice, ¿sabes qué, Toño? Ahorita no tengo lana, aguántame, mira, veme dando chance, te puedo pagar de la siguiente forma. Bueno, pues entonces va a haber una conciliación. Va a decir, bueno, pues que me pague ya como sea, pero que me pague. Exactamente lo mismo va a manejar el banco. Ahorita estos 3 meses no pasa nada, es poco tiempo, estamos hablando de una institución financiera. Es enorme, eres un numerito pequeñitito en sus miles y miles de pantallas, así que tranquilo. Con los despachos de cobranza sí es conveniente que les contestes una vez a la quincena, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos van a reportar esto al banco. Va a decir, bueno, el señor Toño sí nos está contestando, dice que no tiene dinero. San se acabó. Si eres afiliado nuestro, Toño, ponte en contacto con nosotros para facilitarte el número telefónico que tenemos especialmente diseñado para manejar esas llamadas. Y entonces sí, ya les puedes dejar de contestar, ya no les contestes. Solamente una sola vez contesta, dales este número, dile, ¿sabes qué? Mira, mi estimado cobrador, ya no te voy a poder atender en este número, pero te doy este otro y ahí te contesto. Y listo. No le expliques más, no le digas nada más, porque luego los cobradores son muy necios y dicen que no, bueno, ok. Ya les diste el número y les cuelgas y ya ahí sí no les contestes para nada. Lo que va a hacer el cobrador es tratar de llamarte al mismo número. Durante algunas semanas vas a ver que suena y suena y suena tu número. No les contestes para nada. ¿Por qué? Porque con eso van a reportar que en el número original ya no tienen respuesta, ya nadie les contesta. Y van a ocupar el otro número para empezar a comunicarse y se van a comunicar con nosotros y nosotros con todo el gusto del mundo los vamos a atender. Y si hay algo importante, por ejemplo, algún ofrecimiento interesante para que pagues tu deuda, pues ya nosotros te avisaremos a ti, veremos si te conviene, si tienes el dinero. El chiste es que todo sea de la manera más tranquila para ti, que no te estreses, que tú estés a gusto para que te puedas enfocar en estabilizar tus finanzas, en echarle muchas ganas al trabajo y en algún momento, pues, liquidar tu deuda, ¿no? Así de fácil y así de sencillo, mi estimado Toño. Dice Zorro 13 que nos manda saludos y que está en sintonía. Muchas gracias, mi estimado Zorro 13. A través de Facebook, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que estén tan interesados en este asunto de los libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Como comentábamos con Sofía Macías ese día que grabamos el podcast, muchas de las personas que han liquidado sus deudas con nosotros lo han logrado en gran parte a este libro, porque este libro les ayuda a organizar todo este relajito financiero que tenían, que no sabían bien cuánto ganaban, cuánto gastaban, dónde se les iba la lana. Bueno, pues leyendo este libro comienzan a comprender bien cómo funciona el sistema financiero y cómo pueden aplicar todo lo que tiene el sistema financiero en su beneficio. Cómo manejar correctamente una tarjeta de crédito, en qué momento solicitar un préstamo, cómo manejar un presupuesto, en qué gastar, en qué no gastar, dependiendo la etapa en la que se encuentren económicamente hablando. Bueno, de todo esto habla este libro. Y me da mucho gusto Gaby, Gabriela, Ivonne, Adrián, Reina, Elsa, que estén tan interesados en este libro, que ya quieran el libro. Les prometo que ya está por llegar. Antes de que acabe esta semana les avisamos exactamente qué día vamos a comenzar a regalarlos. Para que estén al pendiente, tanto mis amigos de Facebook como mis amigos de Twitter, como mis amigos en el chat de la estación, estén muy atentos para que se puedan llevar uno de estos libros. Parece que vamos a tener 10 libros, todos los libros los vamos a regalar. Y aparte de todo, lo maravilloso de este libro es que es una edición que no pueden comprar en ningún lado, porque este libro viene autografiado de puño y letra y dedicado por su autora Sofía Macías, con muchísimo cariño para nuestros radioescuchas. Entonces es una pieza prácticamente de colección. Entonces los vamos a tener, no se preocupen. Gaby, sí, yo sé que lo quieres. Que te lo apartemos, dice Gaby. Con mucho gusto, pero la mecánica es muy sencilla. La mecánica es muy sencilla. A través de este programa yo voy a hacer una pregunta. Les voy a dar una dirección de correo electrónico para que me la respondan. Y las primeras respuestas correctas, pues cada una se lleva un libro, dependiendo de cuántos libros vayamos a regalar ese día, porque los vamos dosificando. A lo mejor regalamos uno, a lo mejor regalamos dos, a lo mejor regalamos tres, no sé, depende cómo andemos de tiempo. Ya les informaremos en su momento. Y si ustedes tienen la respuesta correcta y son de los primeros, pues, o el primero, se van a llevar su libro. Hay que ser equitativos. Imagínense que nada más me lo piden y lo regalo, no me alcanzarían los libros, porque todo mundo, como podrán ver, ya aquí Mariano, Adi también quiere uno, Carla quiere su libro, Pachón Pérez, que a dónde pasa por su libro, Johan Castillo también quiere el libro. Entonces, les pido un poquito de paciencia. Con todo el gusto del mundo, vamos a regalar estos libros, pero bajo esta dinámica, ¿no? De hacer la pregunta y las primeras respuestas correctas se llevan sus libros. Dice Daniela Padilla que quiere saber si nosotros también podemos apoyar a persona moral. Sacaron un crédito revolvente y actualmente ya no se puede pagar. Es con Banco Bansi. Un crédito revolvente. El monto anda sobre los 270 mil pesos. Y tiene entre 6 y 10 meses que se dejó de pagar. Pues sí, con todo gusto, mi estimada Daniela, te podemos ayudar con tu deuda. Aunque seas persona moral, claro que se puede. Pregúntale a mi amigo Francisco si no se puede. Regálanos una llamadita. Regálanos una llamadita 0155. Es nuestra alada, por si nos hablas de algún estado del interior de la República Mexicana. Teléfono 5594-5514 y 5594-5453. Los repito, 5594-5514 y el 5594-5453. Son dos de nuestros números telefónicos, Daniela, para que nos llamen. Les recuerdo que ya en estos días está por arrancar la defensa del deudor fiscal y administrativo, un servicio que nos habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo, para las personas que tengan problemas con la Secretaría de Hacienda, o problemas con la Comisión Federal de Electricidad, o problemas con su predial, o problemas con la Comisión del Agua. Bueno, en todo eso ya les vamos a poder ayudar sin ningún problema. A partir de la primera semana de agosto también comienza a funcionar Defensa del Deudor Administrativo y Fiscal, por si tienen ustedes algún problemilla de esta índole, con todo el gusto del mundo, un equipo de abogados especialistas en la materia, bien conformado, que está trabajando ya con nosotros, les podrá ayudar con todo el gusto del mundo. Entonces, mucho, mucho cuidado, ¿eh? Ya, todo el mundo quiere libros, sí, se les va a regalar libro. Ya nada más, qué barbaridad. Sí, vamos a regalar los libros. Yo creo que debíamos haber pedido más, fíjate. ¿Verdad que sí? Pero pedimos 10. Es que está... Bueno, es que es el presupuesto, señoras y señores, entiendan. Somos una asociación civil sin fines de lucro. No nos llega un centavo por parte de ninguna dependencia. Ni siquiera publicidad. Si ustedes entran a nuestras páginas de internet, no tenemos colgado un solo anuncio. Porque no es nuestro interés. Trabajamos bien con las aportaciones que hacen ustedes, la gente que está afiliada a la organización. Entonces, denos chance. Pudimos con 10 libritos. Ya traeremos más, no se preocupen. Dice Francisco que mandó un WhatsApp. Ay, y le contesta a Francisco, a Daniela, de que se puede, te sorprendería. Claro que sí, se puede. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Este programa ha llegado a su fin. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. Y les recuerdo que tenemos una cita. Les recuerdo que tenemos una cita el día de mañana a las 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amigo Francisco, que aparte de que ya liquidó sus deudas, ya es libre y todo, y aprendió muchísimo aquí con nosotros, aparte se ha llevado todo lo que hemos regalado, agendas, libros, alcancías. Yo lo felicito, muchas gracias a mi amigo Francisco por la constancia y la determinación que ha tenido hasta en eso. Hasta en eso ha sido un ganador. De verdad, muchas felicidades, Francisco. Y bueno, ya nos vamos a mi amigo y productor de estos programas, Helmi. Le mando un gran abrazo. Y bueno, la invitación nuevamente para que nos escuchen mañana, 9 de la noche, horario nocturno, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Gracias por escucharnos y hasta el día de mañana.